FM a través de cuseinetwork.net. Un saludo para Radio Cusey Network. Para Cusey Network. Un saludo de parte de Monoditiva para Cusey FM. Y somos Monoditiva. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo a Cusey Network. Fantastic, you can brush my hair. Muy buenas tardes, ciudad de Guadalajara. Son aquí las 1:20 p.m. Si es que nuestro reloj biológico no está fallando. Pero bueno, estamos muy contentos, señores, señoritas que nos están escuchando. Sean bienvenidos en esta transmisión especial de programa Politroche, siendo pues el previo, realmente es el previo para lo que tendremos el día de mañana, porque estamos cumpliendo un año al aire. Aplausos, por favor, en cabina, aplausos. Don Ángel, espéreme tantito. El día de hoy... Oye, está bueno el fondo, ¿eh? Sí, sí, sí, estamos escuchando Daft Punk de fondo. Me recuerda casualmente los principios de este programa, que hubo un tiempo que poníamos casi todas las emisiones poníamos Daft Punk. Sí, de hecho era como que seguidito Verdi Scuo, después poner Aerodynamic y después poner One More Time. Y cuando las cosas se ponían un poco más románticas, poner esta canción. Y bueno, recuerdo que Dan la cantaba a todo pulmón. Y no necesariamente... Bueno, sí, mejor, pero no lo quiero ventilar. A todo pulmón, así es. Le damos la bienvenida, tenemos las rutas de acceso, ya saben cuáles son. Y si ustedes no saben y son primerizos, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Programa Politroche guión Radio Cusey. Aquí van a encontrar el grupo del programa. Nos pueden seguir vía Twitter, nos pueden mandar un mensaje a @ANG3WL05. También estamos en Facebook, en la página oficial del programa, que es facebook.com/programapalitroche, todo pegadito, así como se escucha. Y nos pueden encontrar en Messenger, programapalitroche@hotmail.com. Bueno, pues, siendo el día de hoy un viernes muy, muy agradable, déjenme decir que la fiesta ya comenzó para el programa Politroche. Un servidor, bueno, aprovechando esas ventajas que da la vida, pues estuvimos haciendo escala en la fiesta de América. Y bueno, ¿para qué les cuento, señores? Imagínense estar en una fiesta donde hay argentinas, venezolanas, canadienses, brasileñas, puertorriqueñas. No, bueno, todo el... Exacto. Todo el continente americano, pues, reunido en Guadalajara. Exacto. Pero esperemos que esto siga todo el fin de semana, porque el día de mañana vamos a estar rondando en Chapultepec. Por si ustedes quieren acompañarnos, son completamente bienvenidos. Vamos a estar en el Fan Fest. Y ahí vamos a estar. Si no es que vamos a estar transmitiendo desde ahí, vamos a hacer un programa muy, muy especial para todos ustedes. Vamos a intentar recapitular cosas graciosas, bloopers, vivencia, los grupos que nos han acompañado, que bueno, principalmente ellos son el motor de este programa. También la gente que nos escucha, y pues estamos muy agradecidos con todos ustedes, porque el programa no es solamente la persona que habla detrás de los micrófonos, sino las personas que hablan fuera de el micrófono, las personas que lo escuchan, las personas que opinan acerca de este programa. Entonces, gracias totales para todos ustedes. El día de hoy, pues, hay mucha actividad. Por ejemplo, estamos pues contentos también por los Juegos Panamericanos, que bueno, pues ya realmente ya son históricos, porque es la primera vez que se hacen fuera de la Ciudad de México como sede. En la ciudad de Guadalajara fue muy afortunada, o está siendo muy afortunada, en tener que albergar estos Juegos Panamericanos, que mucha gente pues realmente le molesta, le incomoda quizá el tránsito, pero bueno, esto yo creo que pues una semanita, un día que quizá tomemos una ruta alterna, pues no nos incomoda. que sin embargo ver, por ejemplo, esas competiciones de ciclismo de ruta en el centro de Guadalajara, que es lo que se está viendo en Le Tour de France, en el Tour de Francia, pues es impresionante ver cómo se va la competición reñida. Entonces, incluso también la competición de clavados, el fútbol mismo, ¿no? Es impresionante. Entonces, pues estamos también contentos, y porque la delegación mexicana, hasta el momento, siendo la 1:26 de la tarde, lleva 32 medallas doradas. Entonces, pues ya es una cifra muy significativa, rompiendo récord, y esperemos que se puedan llegar mínimo a las 35. Pues bueno, vamos ahorita con una canción para ir ambientando este programa, esta tardecita, que pues si ustedes no han comido, pues yo los quiero invitar a que vayan al café Art Café, que bueno, abrió hace una semana aquí sus puertas cerca de Cusey. Lo pueden encontrar en la calzada olímpica, casi llegando a la rectoría. Y si vienen de la UTEC, bueno, está pasando este 7-Eleven, entonces lo pueden encontrar fácilmente. Este lugar te ofrece crepas saladas y dulces. Te ofrece, es exactamente, los denominas tacos de chocolate. Te ofrece también un cafecito descafeinado, puede ser un expreso. Te ofrece un baguette, porque si ustedes quieren cuidar la línea, señoritas, ustedes quieren cuidar pues su cuerpo, bueno, ustedes pueden disfrutar una ensalada muy, muy rica. Incluso ustedes eligen lo que va a llevar su platillo. Y bueno, pues realmente es muy, muy barato. Ustedes pueden comer muy rico. Y pues por menos de 40 pesos, 35 pesos, ustedes pueden estar disfrutando todo esto. Así que, pues ustedes ya saben, vayan al Café Art, que se encuentra en Calzada Olímpica número 960, si mal no estoy. No, donde me dicen que se ve donde se pone el circo, no. Donde se pone el circo ya es casi esquina con Revolución. Es Calzada Olímpica, casi esquina con Boulevard Marcelino García Barragán. Entonces, pues está. Es otra vía de. Otra manera de alimentarse, y pues qué mejor que sea sano. Pues, ¿qué les parece si nos vamos ahora a disfrutar algo de Carla Morrison? Que a mi esposa le gusta mucho. Le quiero mandar saludos. Que pues nos está escuchando, ella también es pilar fundamental de este año de transmisiones. La conocí pues gracias a este programa, a este bonito capricho que mucha gente me ha reclamado, porque me dicen que yo no soy comunicólogo, pero pues realmente lo he disfrutado mucho. Vamos con esta canción que se llama Pan Dulce y regresamos aquí en su... Ah, exacto, mira, nos están ambientando aquí también. Porque ahora voy a recitar un poema. Como me dijo un colombiano hace un momento, dice: quiero ser la sangre que pasa por tu corazón, y quiero evitar ser la sangre que sale de tu menstruación. Eso es una frase célebre de un colombiano que conocí en Juegos Panamericanos. Entonces, va dedicada para él. Exacto. No, bueno. Porque el día de hoy estoy aquí en solitario. El señor Dan Acevedo está trabajando, porque el látigo, ese látigo maldito. Como maldito seas, bendito látigo. Y bueno, la señorita Erika Mora, que desconozco si vaya a venir el día de hoy. La semana pasada estaba enferma, pero pues no sabemos si vaya a venir. Mientras tanto, vámonos con esto que es Carla Morrison. Carlita Morrison, que como el buen Carlos nos decía, es la fusión de Denise Loblondo y Natalia Lafourcade. ¡Ay, qué bonitos! Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos aquí en Programa Politroche, siendo este un programa especial. Regresamos. Bueno, regresamos ya aquí a su programa Politroche. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta canción de Carlita Morrison, señores, señoritas que nos están escuchando? Que ya nos está sintonizando mi esposa, ya está sonriendo. Y yo también ya estoy sonriendo porque ya nos está acompañando. Bueno, vamos a estar leyendo, si ustedes gustan mandarnos mensajes felicitándonos, dándonos una mentada, una petición, una dedicatoria, lo que ustedes quieran, es bien recibido y pues lo voy a estar leyendo al aire. Entonces, por ejemplo, acá ya nos dice el buen Eduardo Velázquez Mora: felicidades por el aniversario de Politroche. Politroche, uno de los pilares de Radio Cusey, un honor que estén en Radio Cusey FM. Bueno, realmente es un honor para nosotros, porque es un honor para nosotros más bien estar aquí en Cusey Radio. Pues fue el lugar que nos abrió las puertas para regresar a transmitir. Este proyecto comenzó en 2008, comenzó como una serie de podcast que, a ver, si ahorita en unos momentos, si no es que el día de hoy, yo creo que va a ser más bien el día de mañana, vamos a poner como un antes y un después, porque recuerdo que un amigo me decía, y de hecho esas palabras yo las tomé como un halago muy, muy amplio. Me dijo: ahora sí tu programa parece como el bueno Layo Rubio. Entonces, bueno, pues la comparación, bueno, realmente me llamó la atención. Y más que nada porque, pues, soy un fan frungeo de Layo Rubio. Entonces, pues sí me halaga. Dice mi esposa, dice que muy muy buena la canción, dice, y la fiesta de aniversario, Exactamente, eso es lo que a nosotros nos interesa y quizá también para ustedes. Desde hoy, señores, les anticipo, va a haber dos fiestas, va a haber dos lugares de reunión, dos puntos donde ustedes pueden entrar gratuitamente. Vamos a buscar que haya promociones de cerveza. Si ustedes no toman, bueno, pues va a haber promociones quizá de algunos refresquitos. Agua no les prometo porque no me gusta prometer nada, pero realmente el agua pues no es como que muy viable en una fiesta. Pero refresquito, botana, comida, de eso sí se va a procurar. Les puedo adelantar que el 9 de noviembre va a ser una fiesta. Realmente lo estamos haciendo la primera semana de noviembre porque no se pudo concretar por Juegos Panamericanos en un bar el día 30. Entonces se va a hacer un poquito después, pero eso no nos impide divertirnos, festejar con todos ustedes, que son, como les comentaba, el pilar de este programa, los que nos dan las emociones, los que nos dan los ánimos, los que nos dan ese apoyo incondicional para que este programa siga. Y pues realmente ahora sí, como el padre de este Frankenstein que es Palitroche, pues realmente pues me complace estar pues celebrando este primer aniversario. Y pues qué mejor que fuera con un evento masivo donde se pudieran reunir todos los grupos que han pasado por este programa, que han creído en este proyecto. Imagínense qué magno evento sería, ¿no? Imagínense, bueno. Vamos a intentar hacer, aclaro. No voy a nombrar a todos porque no quiero dejar fuera a nadie. Pero realmente los grupos que nos han apoyado y los cuales hemos retribuido ese apoyo, ellos lo saben. Y pues bueno, vamos con una canción aquí que estamos escuchando, La Voz de Guadalajara. Y no necesariamente la mía, pues yo soy adoptado de tierras tapatías. Entonces, pues vamos a escuchar al personal, señor Carlos, que va a estar haciendo su presencia en el Rock por la Vida este 13 de noviembre. ¿A poco sí? Va a estar tocando. Bueno, este concierto va a estar un poco, ¿cómo decirlo? Un poco revuelto. Pongan a José Force a cantar. Señor, va a estar José Force con la ópera rock del Dr. Frankenstein. Va a estar Susy 4. Va a estar Nortec Collective con Bostich y Fusible. Va a estar Zoe. Va a estar, si mal no estoy, van a estar los Bunkers. Van a estar el personaje, les había comentado. Va a estar claro que sí, Denise Loblondo y Hell of Seahorse. Y va a estar también Jaime López y su Chilanga Banda. ¡Es increíble! ¡Exacto! Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos con esta canción del personal? Para todas las chicas tapatías que, exacto, que son chicas, que son señoritas, chiquitas, que le dan el nombre de la perla tapatía a este buen lugar, las bellezas tapatías. Vamos con esto que es La Tapatía y regresamos aquí en Falitroche. No se despeguen. Aquí La Voz de Guadalajara. En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central comprando un libro. encontré en el mercado, me la ligué, la agarré de la cintura y le dije con dulzura, deme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego, luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía, nos metimos a los vicios, a ponerle a nuestro vicio, nuestro vicio. Nos subimos al barrial, visitamos catedral, la paseé por todo el centro, nos clavamos muy adentro, vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por la Juárez, rumbo al cine Variedades, nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito, el apetito. La llevé a unos antojitos, le brillaban los ojitos. Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole, tres tamales con atole y diez estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo, ¿sabes qué quisiera, mijo? Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya. Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey, porque estamos ya aquí, os pongo un palitroche. Y bueno, ¿qué canción tan simbólica, ¿no? Estamos aquí en Guadalajara, que realmente se los puedo decir. Las chicas tapatías no le piden nada a las extranjeras y lo he podido comprobar. Entonces, pues realmente hay que aprovechar la belleza tapatía, que vaya que es mucha. Pero bueno, ahorita vamos con una breve, que esto exacto. Esto es una nota breve, es una nota rápida. Y es en exclusiva aquí para Puebla Palitroche. Pues estamos pasmados porque realmente los Juegos Panamericanos habían ido limpios, habían ido sin ningún problema. Y bueno, pues se suscitó el primer caso de doping positivo en estos Juegos Panamericanos. No es un mexicano, aclaramos. No es clenbuterol, no es carne contaminada, no es AH1N1, no es nada de esto. Pues lamentablemente el canadiense Christopher Ratty le quitaron su medalla de plata, pues obtuvo en wakeboard de esquí acuático y se le detectó metilhexanenamina. Pues esto pues salió en las pruebas que se hacen de antidoping en estos Juegos Panamericanos, que son rigurosamente obligatorias. Y pues la UDEPA, la Organización Deportiva Panamericana, pues fue el comunicado que el competidor pues ya se le envió la notificación al Comité de Canadá a la Federación Internacional correspondiente y pues lamentablemente le quitaron la medalla. Y pues este canadiense pues tuvo resultado adverso al detectarse la esta sustancia que le digo que es la metilexaneamina. Durante el control antidopaje pues se aplicó este sistema y pues vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo va a penalizarlo la Federación Canadiense, porque realmente Canadá está haciendo un muy buen papel en los Juegos Panamericanos y de hecho no he visto los periódicos de hoy, pero realmente estoy casi al 80% seguro que Canadá es portada de los periódicos, al menos en Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, porque ganó la final de fútbol femenil, nada más y nada menos que al equipo de Brasil. Entonces, pues es histórico este triunfo de Canadá, que realmente pues las brasileñas pecaron de arrogantes, por eso fue que perdieron. Pero este partido también estuvo muy, muy, muy, muy interesante, De hecho, exactamente, señores, estamos contentos porque la selección mexicana panamericana, dirigida por favor, unos redobles, señor, por favor, unos redobles. La selección mexicana que está participando en Juegos Panamericanos, dirigida por el grande, el único, el maestro, ¿qué digo maestro? El catedrático del fútbol. Nada más y nada menos que Luis Fernando Tena. No, bueno, pues realmente está sacando la casta este equipo varonil de fútbol. Y ojalá que puedan limpiar ese mal sabor de boca que dejaron en la Copa América y pues realmente que puedan ganar el oro panamericano en su casa. Entonces, pues, ¿por qué no? Se puede. El medallero actualmente está en primer lugar, pues Estados Unidos, que les aseguro nadie lo va a quitar del primer lugar del medallero, faltando 2 días de competición. Tiene 204 preseas en total, 80 doradas, 70 plateadas y 54 de bronce. En segundo lugar está Cuba con 39 doradas, 28 de plata y 33 de bronce, con un total de 100 medallas. Brasil está en tercer lugar con 39 doradas, 26 de plata y 47 de bronce, con 112 en total. Y el Comité de México está en cuarto lugar con 32 medallas de oro, 30 de plata y 45 de bronce, con un total de 107. Entonces, pues como les comentaba, la participación de México no está siendo tan mala, ya es histórica, porque les comentaba al principio que Guadalajara fuera la sede, pues de por sí ya era histórico. Entonces, lo que se está gestando en estos Juegos Panamericanos pues también es histórico por sobrepasar el número de medallas adquiridas. Pero realmente ahorita pues vamos a pasar a otros términos, porque señores y señoritas, ¿recuerdan ustedes cuando compraban su aparato reproductor de cassettes? ¿Lo recuerdan ustedes acá en Controles, Carlos? ¿Recuerdan cuando compraban su aparato reproductor de cassettes, su Walkman? Ahí todavía tengo, señor. Claro. Y cassettes y grabaciones. Los cassettes. Bueno, pues me parece, ahorita les voy a confirmar la información. Querían hacer un tipo Walkman retro pero renovado. Ah, caray. Es decir, con esto de, pues con la pérdida de la pérdida terrenal de Steve Jobs, pues bueno, ahorita todas las demás marcas de gadgets pues van a buscar dar el giro, ¿no? Entonces, pues si por ejemplo empezaron haciendo tabletas, todas ya hacen tabletas, entonces esto es para pues para dominar el mercado que poco a poco Apple ha estado pues quitándole a todos los demás proveedores. Y por cierto, si ustedes tienen un BlackBerry, con esto de las fallas que ocasionó y todo esto, pues sigue el rumor. Realmente yo sí creo que, o más bien creo que, si esta noticia es real, va a ser una potencia en cuanto a telefonía celular se refiere, que Apple haya adquirido a BlackBerry. Entonces va a ser avasallador. Entonces, bueno, hay que esperar que sea oficial. ¡Es increíble! Y pues de ahí ver cómo serán los nuevos celulares. Mientras tanto, pues vámonos con algo de Aerosmith, señor, ¿le parece? Tenemos algo a la mano de Aerosmith. Vamos con algo de cierta, vamos con algo de Aerosmith, si el señor acá, el buen operador Carlos, tiene de Aerosmith, porque se acerca el concierto en el estadio OmniLife, señores. Si ustedes quieren ver a Steven Tyler con los dientes recién arreglados por la caída que tuvo en la semana, pues él va a seguir cantando como siempre. Vamos con esta canción que la quiero dedicar a mi señora esposa. Es el soundtrack de la película de Armageddon, donde curiosamente sale actuando su hija, Liv Tyler. Es Steven Tyler cantando I Don't Want to Miss a Thing. Aerosmith aquí en Programa Politroche. Regresamos. Forever, every moment spent with you. todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Crusade FM y Radio Crusade Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Yo pensaba que era Tijuino ya, señor. Bueno, regresamos, aquí es Bayan Politroche. Estamos escuchando de fondo algo de Nortec Collective, a cargo de Bostich y Fusible. Esto que se llama, como lo bautizaron aquí en cabina hace unos minutos, el buen Tijuino Jam. Pero no, señores, es el Tepachi Jam. Aquella bebida de a base de, pues, de piña y piloncillo, que es exquisita. Si ustedes han probado el tepache, ¿han probado el tepache acá en cabina? Oiga, eso lo probé desde bebé, señor. ¿El tepache, señor? Bárbaro. Claro que sí. Mis botezotes de alitro. Claro que sí. ¿Usted no ha probado el tepache? ¿Han probado el tepache acá en cabina? Sí. Claro que sí. ¿No? ¡El tepache! Muy bien, dice, claro, es que todos son conocedores del buen, de la buena. Fíjense que el tepache tiene propiedades curativas. Te quita la cruda y es mejor como que un, como los electrolitos, pero es natural y es fermentado, entonces hay que tomar tepache. Pero bueno, señores, que viva el tepache. Que viva el tepache, exactamente. Yo tengo una nota, pues, un poco no controversial, sino que no es de, pues, del total agrado de un servidor. Pero, pues, quiero compartirle con ustedes, porque esto realmente es lo que pone fuera del mapa lo que es México como país. Porque México tiene todo. México tiene playas, México tiene selvas, México tiene desiertos, México tiene cualquier cosa que usted se pueda imaginar está en México. Claro, hablando de naturaleza. Sí, claro, claro. Aquí no podemos tener todo lo que está en, con nuestros vecinos del norte. Pero realmente cultura no les podemos negar ni pedir nada. Bueno, pues vamos a hacer el recuento de las ciudades más peligrosas del mundo. Y, pues, tristemente, 19 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México. Entonces, pues, es una situación de alarmante realmente, pero, pues, podemos hacer algo para intentar evitar todo esto. Que, como les comento, no tacha a solamente, no sé... los vecinos que están cerca de las fronteras, no, sino es México como entidad, y es México el que está dando la cara, pues, por todas estas 19 ciudades que son muy, muy violentas. Ahorita vamos a hacer el recuento, y pues yo les quiero invitar a que sigan sumándose a las redes sociales para que sigan este programa. programapolitroche@hotmail.com es el correo electrónico. facebook.com/programapolitroche es el Facebook. @ANG3LL05 vía Twitter. Y estén pendientes, señores, porque vamos a estar regalando boletos para el Rock por la Vida. Entonces, pues realmente también vamos a estar regalando boletos para que ustedes estén en un meet and greet, es decir, en una convivencia con los artistas que vamos a estar llevando para estas dos sesiones del aniversario número uno del programa Politroche. Grupos confirmados hasta el momento, señores, está Bizet de Carmen Reyes, está De Grial, este Grial que está renovado, y los señores de de Rotofunk que nos van a estar acompañando también. Precisamente, señor, qué bueno que puso esta canción de fondo. Esta canción que estamos escuchando es la primera canción que pusimos en programa Politroche. ¿Sí? A ver, súbele un poquito, señor, por favor. Escúchala. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen, en la pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé, me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Y bueno, ¿qué tal? Ahí tienen. Es un dato quizá algo chusco, pero realmente es la primera canción que pusimos en prueba con Politroche. Cuando les comentaba, éramos simplemente un proyecto de podcast de unos amigos que, pues, entre broma y broma, intentamos hacer un programa de radio que nos divertimos mucho. ¿Cómo intentamos hacer esto? Transmitíamos cualquier locura. Y cuando se tiene el ingenio, el tiempo y sobre todo el equipo, pues se puede hacer maravillas. Vamos a lo que les comentaba, las 19 ciudades más violentas de... 19 de las 50 ciudades más violentas, que 19 son mexicanas. Pues aquí va la lista. Se puede decir increíblemente, y ustedes se van a sorprender también en cabina, que Acapulco podría ser la ciudad más violenta del mundo en este 2011. Bueno, pero es que Acapulco... realmente lo que es el área turística, que es toda la playa, está muy muy bonito, pero es como una comparación que hacían hace tiempo, que dicen que Puerto Vallarta lo único que tiene bonito es la playa, porque es un pueblo, así me dicen, es un pueblo muy feo, que lo único bonito es la playa. Entonces así me llegó ahorita a la mente la descripción de Acapulco. Pero realmente Acapulco ha cambiado mucho con el tiempo. Usted, el señor Carlos no me va a dejar mentir. El señor Carlos ahorita trae el look que traía Luis Miguel hace unos años cuando grabó su video de "Cuando calienta el sol aquí en la playa". Y la grabó en Acapulco. ¡Au! No, pero deberían de ver ustedes, señoritas, que no tienen novio. Deberían de ver aquí al señor Carlos. No es por hacerle publicidad, pero es músico, señoritas. Hace arreglos y no necesariamente florales. Pero bueno, también acá tenemos. Es más, señoritas, si ustedes quieren tener, pues, una pareja, aquí tenemos cuatro del área de controles, creo que nos están haciendo favor de que este programa llegue hacia ustedes. Gracias. Bueno, ahorita me parece que tenemos unos inconvenientes. Vamos, ¿les parece mejor con algo de música, señor? vamos con algo, algo de Molotov que se va a estar presentando el día de, bueno, el día de hoy se va a estar presentando a las 8 de la noche, si mal no estoy, en el Festival de la Bruja, ahí en el Bosque de los Colomos. Pues vamos a escuchar esto que se llama Here We Come, y dice más o menos así: Here are we coming and we don't care nacha. Así que vámonos con esto que es el Mickey Widobro y los Molotov, que me caen muy bien. ¿Por qué, señor? Porque son pumas de corazón. Exacto. Ok, ¿hay otro? Regresamos rápidamente. Juntos celebramos y te enchilas o te ardes. las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusey Network. Tan sabe que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Qualitache es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitache, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. El día de hoy pues vamos a tener como invitados a un grupo de blues. Nos van a estar acompañando en un ratito más los señores de Pseudo Guarache Blues. Un grupo bastante peculiar, bastante interesante. Principalmente por el nombre también, que es difícil de olvidar. Entonces vamos a estar aquí teniéndolos en un ratito más. Mientras tanto vamos a mencionar lo que les estaba comentando de las ciudades pues peligrosas de que en las cuales pues está México, que pertenecen a México. Pues realmente es Acapulco, Guerrero, Ciudad Juárez y Chihuahua, Mazatlán y Culiacán en Sinaloa, Torreón, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, donde están todos los Cruz, Treviño, Martínez de la Garza, Cuernavaca, Morelos. Fíjense que es curioso porque realmente yo recuerdo que Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, era muy tranquila, muy, muy tranquila. Tepic, Nayarit también es una ciudad, pues, según esta estadística, muy violenta. Durango, bueno, de Durango ni qué decir. San Luis Potosí, Tijuana, Baja California también. Mi Matamoros querido también. Saludos para el buen tío Rubén, el señor Rubén. A Tijuana, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Tamaulipas también son ciudades peligrosas. Cancún, Quintana Roo es una ciudad peligrosa, violenta. Oh, esto sí es nuevo, Morelia, Michoacán. Y para cerrar esto, Veracruz. Entonces, pues, realmente, yo digo que ya ningún lugar es seguro, completamente seguro. Entonces, pues, hay que tener las medidas preventivas necesarias para que no les vaya a pasar nada y sepan responder a alguna emergencia de este tipo. Bueno, mientras tanto, señores, estamos de fiesta, señores. Hay que animarnos, exacto. Y pues yo los quiero invitar que... ¡Exacto! Esto se va a escuchar también en punto de las 8 de la noche, cuando la selección mexicana de fútbol comience a jugar la final de los Juegos Panamericanos contra el equipo de Argentina, che. Que fijad que en la semana estuve conviviendo con el equipo de baloncesto, de Argentina. Que las minas son divinas. Nos estuvimos tomando unos mates que, bueno, ¿para qué te cuento? Hombre, para... exacto, exacto. De hecho, es más, déjenle, les pongo la foto que me tomé con estas minas. Impresionante. ¿Y quién es? La señorita, la de la que recuerdo más el nombre se llama Nadia Flores. Es una chaparrita bastante, bastante linda, muy peculiar y muy, muy amable. Saludos para ellos. También saludos para la señorita Alexandra, Alexandra de Acevedo, es Brasil, exacto. Muy, muy hermosa la señorita, oriunda de Río de Janeiro, Brasil, que ya está en Brasil, ya está en Brasil. Bueno, se nos fue, ya se nos fue de aquí. No, de no, sí, señor, sí. Ya está en su casa, de Brasil, ya está en su casa. Por el amor de Dios, pero ella está preciosa. ¡Sabrosa! Por el amor de Dios. Sí, sí, sí. Entonces, pues hay que seguir festejando porque pues estamos en la fiesta de América, señores. Hay que ser parte de ella. Y pues, ¿qué les parece? Vamos con un poquito más de música ahorita para seguir amenizando esta tarde. Les recordamos las rutas de acceso: programapalitroche@hotmail.com, programapalitroche-radiocusei, facebook.com/programapalitroche y por Twitter @ANG 3WL05. ¿Sí? Ah, pues ya que estamos con hablando de México, señores, los xoloscuincles, que realmente cuando iban ganando la América, recuerdo un hashtag que decía Tijuana makes me happy. Entonces, esa canción también me trae muy buenos recuerdos. Pero vamos a escuchar al buen Juanzón cuando tenía su agrupación. Él es tapatío, si mal no estoy, el buen Juanzón. Tapatío, que recuerdo que le decían que cantaba como niña. Pero esos agudos suenan un poco tétricos. No, un poco tétricos, pero al mismo tiempo suenan muy bien. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Xoloscuintle Chicloso. Lo escuchas aquí en los 40. ¡Ja! No es cierto. En los 40 programas de Politroche que hemos tenido, lo vas a escuchar. Regresamos. Thank you. Bueno, regresamos aquí a Esperanza Litroche. Y pues vamos a seguir presentando canciones, las cuales pues no tocamos mucho, pero tenemos ciertos gustos culposos. Y el día de hoy voy a exponer gustos culposos, porque conozco a una persona que se fue al concierto de Maná. No voy a decir quién fue. No es cierto. Pero por favor, póngalas en producción, algo de Maná de fondo, por favor. Porque ahorita vamos a aventar esto no va a ser un palomazo, va a ser un gallinazo. Así que realmente me recordó viejas épocas de mi vida donde tenía una novia que le encantaba Maná. Y pues bueno, de hecho a la señorita Alexandra de Brasil le gusta mucho Maná, le encanta Maná. Pero es más, le voy a cantar una estrofa a la señorita Alexandra hasta Brasil, para que vea que la queremos, que quedó un aprecio muy importante. No, ¿cómo es la canción, señor? ¿Cómo es la canción? Está bien, pero es que no para la señorita. Sí. Maná tiene canciones de esas que son poperroqueras melosas, ¿no? A ver. Ok, le voy a cantar ese fragmento. Ya tengo aquí la pista, digo la letra. Se la voy a cantar a la señorita Alexandra, para que vea que hay aprecio, que hay aprecio realmente. Pues le. Muy bien. No, señor, no ves que no sabes. No sabes. No sabes cómo te he soñado. Si tú supieras que me muero. Cántala por mí, por favor. Por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero. A ver, si tú supieras que soy sincero. Yo soy derecho y no te fallo. Soy derecho y no te fallo. Oye, si le dedicamos. Esta, señor. A ver. ¿Está preparado? Sí, claro, a ver, si adelante. A ver, señor, usted póngala. En producción. ¿Esta cuál es? Un lobo por tu amor. No, señor, es que no, yo de Maná no, realmente no conozco mucho, señor. Creo que la única que sí puedo corear, y eso porque me ha pasado en un bar. Como las 3, 4 de la mañana. Son las canciones que no escuchas, pero casualmente te sabes y no desconozco por qué. Es la homónima de Perdido en un bar, señor. Dedícale esta. A ver. Pero hoy no la libro de dormir bajo la banca de un parque. No. Es que no puedo estar con labios compartidos, señor. Me pega mi esposa, señor, no puedo. Solo quería cantarle un fragmento de alguna canción de Maná a la señorita Alexandra, pero. Falta amor, mucho amor, falta amor. Mejor estoy dejémoslo, señor. Ya pusimos bastante de Maná el día de hoy. Pero ¿saben qué se me antoja escuchar el día de hoy, señor Carlos? ¿Qué le gusta oír? Vamos a poner a Zoe. ¿A Zoe? A Zoe, vamos a poner esta canción que me gusta mucho, esa canción se llama Labios Rotos, y la vamos a escuchar aquí. No, no es cierto, señor. No es cierto. Exacto. Hay todo chueco acá, señor. No es cierto. No, realmente, esta canción le gustaba mucho a una señorita que transmitía con nosotros. Le mando un saludo donde quiera que esté. Que ya quedó el pacto. Ya quedó hecho ese pacto. No voy a decir de qué se trata, pero ya quedó hecho un pacto. Mejor vamos con más música. Vamos con algo para amenizar esta tardecita. La de Miedo a Caer. Vamos con Ruido Rosa, señor. Estas cuatro chicas. Cuatro chicas que tienen mucho potencial. Muy hermosas. Y esta canción se llama Miedo a Caer. Porque todos absolutamente todos tenemos esa misma fobia, ese mismo miedo, y es el miedo a caer. Regresamos aquí en Programa Polifroch. I want you more than anything in my life. todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Estamos aquí esperando Pelitroche y bueno, seguimos aquí haciendo un análisis de lo que, pues, es lo que nos gusta poner para ustedes. Pero ustedes también pueden hacer este bloque temático porque realmente ustedes hacen este programa. Entonces pueden pedir sus canciones sin ningún problema al correo electrónico que es programapelitroche@hotmail.com, vía Facebook. Facebook.com/programapalitroche, programa palitroche guión radio Cusey, o a Twitter @ang3wl05. Vamos a escuchar algo de los Stone Temple Pilots. Esta canción se llama Big Bang Baby y la escuchamos aquí en Palitroche para que se animen. Provecho si están comiendo, si van a comer, si ya comieron, pues hagan espacio para las chelas, porque en un rato más juega México. Regresamos. Oh, Kusei Network Radio, lo que la gente Kusei quiere escuchar. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Somos Descartes Acant. Escuchen Kusei Network Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Señor Búho, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. ¿Una? ¿Dos? ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por KuseiNetwork.net. ¿Usted escucha? Kusei Network Radio. A través de KuseiNetwork.net. Regresamos de aquí, es programa Pelitroche. Estamos escuchando de fondo algo de Coldplay. Esta canción que se llama perdón, Viva la Vida. Vivan, señores, hay que estar felices. Hay que festejar. Hay muchos, muchos lugares donde ir a festejar, celebrar. Y si no, como dicen por ahí, irse de rumba. Pero yo les voy a yo, hablando de todo esto, les voy a a leer la guía de fin de semana, las películas que se van a estrenar. Esta película que se llama El Árbol de la Vida, The Tree of Life, donde pues pinta que es una película más bien como de superación personal, donde el protagonista tiene una deficiencia. Entonces tiene que ir contra todo pronóstico para cumplir su promesa. Viene también la película que se llama Contagio, del director de Ocean's 11, 12 and 13, de tráfico. Pues esta película es Contagio, donde varios investigadores del Centro de Control de Enfermedades investigan el brote de un nuevo virus, y pues este virus tiene su origen en Hong Kong, y esto puede atentar contra la vida humana. Y la pregunta que todos nos haríamos, ¿cómo enfrentar con las personas que pues podría ser el fin? Es lo que relatará en esta película de Contagio, pues que aproximadamente dura unos 90 a 120 minutos, que está entretenida, tiene mucha acción, pero pues realmente es para pasar un ratito. El Árbol de la Vida, esta película pues abarca más de 4 décadas y perdón, el director Terrence Malick tiene más de 4 décadas y solo ha hecho 5 películas. Pero la madurez que obtiene entre cada película es muy visible. Y Pero esta película trata sobre una persona que creció con una enseñanza muy estricta por parte del padre y con un cariño silencioso de la madre. Le dan un cuestionamiento donde su hermano más chico muere, él tiene que decidir si va con su padre o va con su madre. Una película pues fácil, con muchas narrativas, y realmente pues pinta muy bien, entonces también está como para verse un ratito. Stop Dogs, esta canción pues parece un casting de de locuras de a cargo de Johnny Knoxville, por lo que aparenta la portada de la película. Pero pues pueden ir a verse para que vean pues nuevas cosas. Vamos también con algo más de música en un momento, pero pues realmente les quiero contar un poco más sobre la nueva película que está filmando Clint Eastwood, esta película que se llama Hereafter, aquí después. Esta película pues pinta también muy bien, ahorita les voy a contar un poquito más acerca de ella. Mando saludos a toda la gente que nos está escuchando, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá, Puerto Rico, Chile y hasta donde todos los lugares que lleguemos. Entonces, muy agradecidos con todos ustedes. Y aquí estamos un ratito más para que demos la bienvenida al grupo de Pseudo Guarache Blues, que en un momentito van a estar con nosotros. Escuchando algo de grunge, algo de los noventas, me dan ganas de ser joven de nuevo. Vamos con más música. Vamos ahorita pues para celebrar, señores, toda fiesta tiene que tener una ingesta de alcohol. Pero cuando tu ingesta de alcohol es demasiada, solamente tienes que expulsarla por un lugar. Y así que los toros muertos hicieron esta canción titulada Mi Agüita Amarilla. Vamos a escucharla y regresamos rápidamente aquí en Programa Politroche. No se despeguen. Fuera de mí.

she can't wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Kept it at bay, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it, it's always like this. You're not in the slightest. It's happening now, and it's always been like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. I'm not home. just kidding. Put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Now I've gone through it all the way. This time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time to pull. 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusey Network. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Qualitoche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitoche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Bien, pues regresamos. Aquí es Bueno Politroche. Ya está aquí con nosotros, instalándose en cabina, Pseudo Guarache Blues. Ahorita nos van a escuchar, vamos a tener una pequeña entrevista con ellos. Y bien, mientras vamos con, en lo que se instalan los muchachos, vamos con esta canción de Franz Ferdinand, se llama Jacqueline. Sigues aquí en Programa Politroche, no te despegues. Regresamos. Was 17, working on a desk when I fall appeared above a spectacle. Forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Pues estamos de regreso aquí, es programa Politroche, ya haciendo de los bloquecitos finales, pero nos vamos a alargar un poco más para que escuchemos aquí a Pseudo Guarache Blues, que vienen llegando aquí a cabina. ¿Cómo están, muchachos? No, ahora bien, no, pues hay que ser emocionado, ¿no? Muy bien. Gracias, bien, se viene a tocar a Politroche. Bien, pues bien. Con unos contratiempos ahí, que tuvieron unos pequeños problemitas para venir, pero aquí están, como ellos dijeron. Son hombres, cumplen su palabra y aquí van a estar tocando ahorita con nosotros un rato. A ver, ahorita quién es este, no vino Cristian, que es el que tuvo el contacto. ¿Quién es el bueno aquí del grupo? Pues ahora sí que aquí no hay democracia, pero igual ahí dentro aquí te. Eso es todo. Para que nos presentes al grupo, a ver cómo está. Nosotros somos Pseudo Guarache Blues, somos estudiantes de la carrera técnica en música. Aquí tenemos a Jair Cue, que toca la guitarra. Tenemos a Saúl Delgado, que toca la batería. Jonathan García Baronce, que toca bajo. Y Amadeus, que toca teclado. Bien, Amadeus. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Y Jaime Portocarrero, su servilleta, aquí tocando la guitarra. Muy bien. ¿Cómo se forma este proyecto del Pseudo Guarache Blues? Nos conocimos todos en el primer semestre. De la carrera técnica en música. A excepción de Saúl, que lo conocí yo en la preparatoria desde casi tercer semestre. Y pues él y yo nos hicimos amigos, empezamos a tocar en otro grupo. Y ya después, cuando entramos a la carrera de técnico en música, nos conocemos. Y al segundo semestre ya empezamos con el proyecto de Pseudo Guarache Blues, que se mueve entre blues, progresivo y por lo que vaya saliendo. Sí, es. Está interesante este proyecto porque, por ejemplo, ahorita hubo unos pequeños problemas, sí, pero también manejan teclado, lo que es batería, guitarra eléctrica. Creo que también manejan guitarra acústica, ¿no? En las presentaciones. Pero, ¿cómo nace esta idea de formar el Pseudo Guarache? Pues primero salió para juntar dinero. Ajá. Ya ves de que uno es estudiante y necesita feria, que porque necesita que instrumentos buenos, etcétera. Y pues nos juntamos a ver si salía algo de blues, como es algo, entre comillas, sencillo de tocar. Pues ya nos pusimos a ver la idea de más o menos qué podíamos tocar entre todos, porque a todos nos gusta el mismo tipo de música. Ya después, de cualquier manera, como todos somos estudiantes de música y le hallamos, pues cada quien le metió de lo suyo. Y pues ya fue saliendo algo como así más elaborado. Más elaborado. Por ejemplo, nos fuimos más allá de querer sacar covers o algo así para chamba. Claro. Por ejemplo, las influencias que le imprime cada uno a la banda. Por ejemplo, ¿cuáles son tus influencias que le imprimes, por ejemplo, a la banda? Al grupo. Como Led Zeppelin, Pink Floyd y pequeños toques de jazz. Jazz. Miles Davis. Por ejemplo, ¿qué? También nos movemos mucho todos en lo que es el blues. Nos gusta mucho el blues viejito, el más arrabalero, que se mueve como en un poquito de estructuras más sencillas, pero que igual es muy bueno para improvisar en todos los instrumentos. Nos gusta también mucho lo progresivo, como ya dijo Jair. Nos gusta Pink Floyd, Led Zeppelin, de grupos viejitos, de Who en lo personal. Y nos encantan los exponentes grandes del blues como Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Albert King. Sobre todo eso nos estamos moviendo. Yo creo que es de las influencias que nos marca, ¿no? Así como que es lo que en el blues se puede ver mucho, esa influencia. Pero este estilo que... porque es un estilo que ustedes le dan. Vaya, no es un grupo que... es un género marcado como tal. No es un género así lo que ustedes hacen. Porque, como dicen, le imprimen su toque y es donde sale toda esta magia, se puede decir, de su música. Exactamente. Y sobre todo porque como somos un grupo instrumental, experimentamos casi a veces hasta de más en todo lo que salimos. A veces estamos tocando hasta casi media hora, 40 minutos entre todo lo que sale de esa mezcolanza de géneros. ¿Y cómo lo ha tomado el público que los ha escuchado esta mezcla de géneros? Fíjate que nosotros pensamos que por ser blues, algo así que no pegue mucho a grandes rasgos, pues pensamos que iba a pasar así como desapercibido, pero hemos tenido muy buenas críticas, le ha gustado mucho a la gente, ya nos han pedido que vayamos a más lugares a tocar, y pues sí, la verdad sí, hemos como que tenido buena respuesta de la gente que nos ha escuchado. ¿Y las chicas qué tal? ¿Cómo reciben al pseudo guarache blues? Pues, les gusta cómo tocamos. Hasta ahí se queda. Eso sí. No. A ver, de este lado también, para que no estén muy serios, a ver, que nos cuenten un poquito también sus influencias, para qué es lo que le imprimen al pseudo guarache blues. Bueno, pues en sí las influencias de cada uno, pues no tenemos en sí como género muy marcado a todos. Es decir, obviamente el blues lo tenemos todos en común, pero por ejemplo Amadeus le gusta más como el New Age y una mezcolanza de pop también. Música de los Sims le gusta mucho. ¿Sí? Pues a mí, yo vengo más como de un rock alternativo indie como los Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The Strokes, por ejemplo. Un género bastante simple, pero cuando por los tipos de arreglos que se hacen, o sea, le dan un toque característico. Sí. También me gusta mucho el jazz, el blues, que también es de lo que más escucho. Bueno, pues eso es lo que trato de poner yo por mi parte. Va acá el baterista para que dicen, es que a mí no me toca. ¿Cómo no? Todos los que entran aquí, ¿te? Sí, bueno, yo, por mis influencias que tengo de maestros, sí estoy muy influenciado por el jazz y trato de, o sea, no tocar jazz, pero sí darle toques de jazz a las piezas, y es como que la influencia que yo tengo. ¿No han tenido, por ejemplo, problemáticas que, mira, me gustó este sonido, vamos a meterle, no sé, se me ocurre, por decir algo, vamos a meterle tambor a ver cómo suena? No, eso no me gusta. ¿No han tenido esos choques, esos roces entre...? Pues sí y no, porque para empezar, cada quien le quiere meter algo que le gusta. Alguien puede tener una idea melódica y ya armonizada en su cabeza. La puede mostrar y alguien le puede decir, no, ¿sabes qué? Esto puede quedar mejor así. Pero afortunadamente todos estamos como que bien ensamblados en el tipo de género, con alguna que otra diferencia, pero a todos nos gusta mucho el mismo estilo, por decirlo. Entonces, cuando sale algún choque, rápido lo resolvemos. ¿Sabes qué? Esto puede quedar mejor. Ah, sí, tienes razón, y así. Es que además cinco cabezas pues funcionan mejor que una. Eso sí. Si alguien trae una sola idea y él piensa, no, yo quiero que sea el bajo esté así, que la batería sea así, que la guitarra sea así, ya cuando así como que lo tocan no te llena ya, pero ya cuando entre todos le ponen algo, sale algo especial y es cuando nos gusta todavía más de la simple idea que teníamos. Sale mejor. Exacto, porque tienes esa vaga idea, no, bueno, yo quiero que suene así, pero si le meto eso. Entonces ya te da un mensaje, por ejemplo, Jair dice, hombre, si le metemos este otro tono, entonces ya es como se va complementando la canción que van creando. Ha pasado, ¿no?, bastantes veces, de hecho hasta uno dice, ¿cómo no se me ocurrió eso? Exacto. Tocando. Así que sí, es muy bueno también ese tipo de intercambio de ideas, aunque al principio sea como que, oye, esto no voy así, pero al final sea algo mucho mejor. E incluso muchas de nuestras canciones han evolucionado porque empezábamos simplemente una sola idea. Uh-huh. Y apenas una canción de las que ya tenemos, acaba de salir apenas hace 2 semanas y llevamos más de 6 meses tocándola, ensayándola, pues. Uh-huh. La de Quiero un Cigarro, ¿no? Sí, una de tantas. Okay. Pero pues sí, apenas salió después de tanto tiempo que llevábamos tratando de sacarla. Ya apenas nos gustó, apenas como... Así como la fase final, ¿no? Ya, ándale, ahora sí. Se podría decir como la fase final, okay. Ya le dimos el visto bueno. A ver, cuéntanos un poquito de las canciones del pseudo Huarache Blue para que la gente lo siga con... Por ejemplo, los... Tienen ahorita que vimos, ahorita llegaron más fans acá detrás del vidrio. Sí. Los vieron llegando y dice, vamos a ver qué hay, qué va a haber. Cuéntanos un poquito acerca de la música del pseudo Huarache. Pues igual ya va a sonar redundante, pero nos movemos mucho en la estructura del blues, porque al principio esa era la idea. Pero ya siempre, y sobre todo en las improvisaciones sobre la marcha, van saliendo cosas ya como que mucho más, no sé, Pink Floydescas, por llamarle de alguna manera. Y si hay bajones incluso de la forma de la canción, que a mí me gustan mucho en lo personal, como que más oscuros, más, como dice un maestro de guitarra, más etéreos, por decirlo de alguna manera, y sobre eso se va desarrollando, se mueve mucho entre el rock, el blues y lo progresivo, sobre eso sale todo ese tipo de música, eso es lo que nos movemos casi siempre, metemos mucho progresivo, nos movemos mucho sobre la estructura del blues, a veces salen cosas jazzísticas, pero no nos animamos a decir que tocamos jazz, porque no le llamamos mucho al jazz, de ahí exacto. El pseudo. Ah, ok, pseudo blues. Exactamente. Y pues así es en lo que nos movemos casi siempre. Nos gusta mucho el rock pesado, estilo 60-70, rock inglés, el blues viejito. Y eso es en lo que nos basamos para hacer las canciones. Ya lo tenemos como muy bien estructurado entre los cinco. Muy bien. ¿Les parece si nos presentan una canción para irlos escuchando? Claro que sí. Esta canción se llama Mermelada de Blues. Muy bien. Adelante.

vas a quedar morado. Ay, por... esta majadera, señora, tan vieja que está. Porque se está burlando de mí. No te metas, estoy hablando con mi sobrino. Ay, mijo, qué mal. No se acuerda de mí, yo también. Cállate, que no te metas, ya le dije. Vengo de Oaxaca. ¿Y qué? Yo vengo de aquí a dos cuadras. Les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Hussein Network. Este lunes a las 7 de la tarde. Escúchenos en Radio Hussein FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Pero igual estoy todo. Ya regresamos aquí a su programa Politroche. Después de haber escuchado Mermelada de Blues aquí con Pseudo Guarache Blues, sigue con nosotros en cabina. Y ahorita nos van a deleitar con más canciones para que el señor Carlos las escuche y dé su opinión también. Para que las siga poniendo en Classic, que es el programa que sigue ahorita a las 5 de la tarde. Bien, muchachos, a ver. ¿Cuántas canciones tienen, que, por ejemplo, cuando se presentan, dicen, ¿sabes qué? Vamos a tocar, porque me comentaban que ya no le hacen a los covers, ya nada de eso, son canciones propias. Ahorita la cosa, bien estructuradas, tenemos 5. Pues en proceso de creación tenemos, híjole, yo creo que otras 15 fácil. Así que, en este... No importa. Lo que hacemos es, sobre todo en las presentaciones, nos movemos muchísimo en lo que es de improvisación dentro de las canciones estructuradas, porque ya tenemos espacios dentro de las mismas para hacerlo solos. Ahí mismo nos movemos, nos alargamos y es lo que nos hace como durar más, vamos a abarcar tiempo. Entonces, a pesar de tener pocas rolas estructuradas, las sabemos alargar bien, las tenemos bien estructuradas y eso es lo que nos hace tener buenas presentaciones. Como ya entre todos nos conocemos, nos hacemos gestos, paseos, etcétera. Claro. Que también se puede prestar mucho la improvisación, ¿no? Por ejemplo, oye, que no sé, digamos, una cuerda, échate un solo, algo, ¿no? También se puede prestar mucho la... Más de una vez nos ha sacado de... Ah, abusos. ¿Sí? Sí, así de que, oye, pues ya se me olvidó, pues síguele ahorita, síguele improvisando y a ver qué se me ocurre. Ajá. Una miradita, ya sigue el tema y así, etcétera. Pero como ya nos conocemos bien en la manera de tocar, ya es más fácil salvar ese tipo de situaciones. Claro. Y muchísimo más fácil disimularlas. Y no, por ejemplo, de las tocadas que han tenido, ¿cuál es la más representativa para ustedes? Yo creo siempre la más representativa, la que más recuerdas es la primera tocada. La primera tocada. Los nervios, de no vaya a ser que vaya a pasar esto, que sí. Va a decir la gente, si no les gusta, etcétera, y si la regamos, y qué va a pasar. Pero pues ya después te vas soltando, te vas como envolviendo en el mismo ambiente con la gente que le gusta cómo está sonando y también se mete junto contigo, tú te metes con la gente y se pone muy padre. Y pero yo creo que siempre las primeras tocadas son las más emotivas, sobre todo en ese aspecto. ¿Dónde fue su primera tocada? Nuestra primera tocada como grupo fue en una secundaria. ¿Secundaria? Sí, en la secundaria mixta 47. ¿Y qué? Ahí fue cuando nos rifamos así enfrente de todo el alumnado. ¿Y qué tal la reacción del alumnado ahí? Pues mira, nosotros dijimos, pues son puros chavitos de secundaria igual y que ahorita ni le van a prestar atención. Ajá. Pero pues estuvo muy bueno la reacción de la gente, de los chicos ¿sí? de la secundaria. Hasta los maestros andaban ahí moviéndose junto con nosotros y todo, se puso muy padre. Y pues ahí de repente ver a tanta gente viéndote y dices, ay caray, pero pues ya como te digo, te desenvuelves. Claro. Y ya surge todo con naturalidad. Es como todo, ¿no? Ya ves que dicen que la primera vez es la difícil. Sí, bueno, depende de cada quien, ¿no? La primera vez fue que vinieron aquí, fue algo difícil, ¿no? Ahorita. Sí, no, pero ya con el paso del tiempo se van a acostumbrar, como dices, ya se conocen el tiempo, entonces sí. Es más fácil que brillen en el escenario. Por decirlo así, sí. Y es mucho más sencillo. Ya, por ejemplo, acá tenemos al teclista que ahorita. No, unas conexiones nos fallaron. No puede estar aquí haciendo su magia. Sí, bueno, de antemano una disculpa, no pudimos pasar el teclado por los problemas técnicos, pero pues aquí estamos para apoyar al grupo. Sobre el tema Mermelada de Blues, fue un tema que lo sacamos en media hora. La historia es de que yo me quedé de ver con el bajista Yona en la escuela y pues ahí ensayamos, dijimos vamos a sacar un blues en sol, en 6/8, a ver qué sale. Entonces pues de ahí salió el tema de Mermelada de Blues y el nombre pues se lo compuso Jaime. Sí, pero es que salió como un blues jam, le llaman. Ajá. En inglés con alguna improvisación, pero claro. Blues jam pues en español pues Mermelada jam, de Blues. Exacto, exacto. Y ya sobre la marcha la estructuramos. De hecho ahorita yo me aventé el tema de Amadeus así como medio improvisado. Ajá. Más o menos tratando de rescatárselo. No, pero es lo que me comienza ahorita, por ejemplo, si uno no le hacemos esquina a los demás, ¿no? Para que no se vea así como que el hueco de la canción, dices, bueno, yo improviso. Porque es la ventaja de tener varios instrumentos melódicos. Exacto. En el caso también de Amadeus, que es un instrumento armónico y melódico, pero igual entre las dos guitarras se puede como solapar, por llamarlo de alguna manera, y pues así es. Y es por ejemplo porque dices, tú dices, bueno, la presentación yo la hago. Quizá la gente es la primera vez que me escucha y ellos no saben qué es lo que sigue en mi canción. Así yo me puedo equivocar, yo sigo tocando. Exactamente. Y entonces ahí disfrazo mi error, ¿no? Entonces es también lo que les favorece en estos aspectos. Así es. Y bueno, y ahorita tocadas que tengan próximamente para presentaciones. Confirmadas tenemos para el siguiente domingo una en el Bar Malasaña. Uh-huh. No sé si podía decir el nombre, pero ya lo dije. Sí, adelante. Es Morelos y Escorza, en el centro, la pura esquina de Morelos y Escorza. Se llama Malasaña, enfrente de la zona. Este domingo, ¿no? Ahí vamos a estar tocando este domingo. A partir de las 6 yo pienso que vamos a estar tocando. Ahí, si mal no recuerdo, van a cobrar la entrada $50. Tengo idea de que van a cobrar $50 la entrada, pero pues se va a poner ameno. Van a ser varias bandas y ahí vamos a estar tocando todos. Para el 12 de noviembre tenemos una tocada en el Tianguis Cultural de Guadalajara. Ajá. 12 de noviembre a partir de las 11 de la mañana y vamos a estar tocando. Muy bien, para que inviten a la gente que vaya a escuchar al pseudo Guarachi Blues. Y que se vaya dando una idea. Sí, sí. Díganle, discos todavía no, mejor escúchenos en vivo, díganle, vale más la pena en vivo. Sí, se escucha mejor en vivo. Sí, claro. Que nos escuchen hacer nuestro desbarajuste de improvisación. Sí, sí. Es lo que luego yo les comento aquí a los muchachos, de que puede sonar en disco, puede sonar un grupo muy bien, pero en vivo es cuando realmente ves cómo suena un grupo. Exactamente. Porque ya sé que los arreglos que aquí le movemos acá, entonces digo, es lo que hace muchos artistas plásticos que la televisión te quiere vender, entonces. Sí, pues casi casi les hacen la voz. Exacto. Todo el tipo de arreglos, pues puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 veces para que salga algo bien, y ya lo ensamblan y te lo venden como un ¿sí? producto. Pero pues si ya lo ves en vivo dices, ah caray, como que esto no es lo que me vendía. Ah, exactamente. Nada, pero eso no pasa con los guaraches. Ah. Sí. Y bueno, y ahorita todos son estudiantes de ahí de la Escuela de Música. Pero tienen otras, no sé, otras aficiones, otras ocupaciones, no sé, quizá la novia, la esposa, el látigo, no sé. ¿El trabajo? Bueno, yo soy el único que trabajo, Así como... No me doy de tantas por trabajar, de hecho, yo me quiero salir. Es que hasta me da vergüenza decir dónde trabajo. ¿Por qué? Nada, te creas. Trabajo, ¿qué? Porque los negrean. Sí, de hecho, ¿ubicas Hispanic? Teleperformance como Teletech. Ah, ok, ya. Hace cuenta lo mismo, pero no es igual. Tomamos llamadas a americanos, eso. Pues paga las cuentas y paga los trasvales con eso. Pero pues igual es medio tiempo, ¿no? El trabajo. Sí, de hecho soy de los que más menos trabajan, nomás 20 horas a la semana. Pues sí, qué jumbroso, ¿verdad? Nada más estás... Sí, está pesadito con la escuela y trabajar. Sí, está... Como, por ejemplo, el jefe trabaja medio tiempo, pero igual sí, muchas veces está, no, ¿sabes que me tengo que ir temprano porque tengo que ir a trabajar en los momento de la escuela? Exacto. No tiene chance ni de llegar a comer porque se tiene que ir a la chamba y así. Sí. pseudo Guarache Blues aquí en programa Palitroche, señores. Y bueno, tenemos unos 8 minutitos antes de finalizar este programa, que ya nos robamos media hora más. Ahora, bueno, queremos agradecer a los muchachos por venir aquí a presentarnos su proyecto. Me comentaban, dice, todavía no tenemos música grabada, pero podemos tocar en vivo. Y como les decía, en vivo suena mejor. Sí, así es. Muchas gracias. Entonces, bueno, igual, pues, para estar pendientes, este domingo tocan y el próximo 12 de noviembre en el Cultural. Para que, bueno, ya sabe toda la gente, el 12 de noviembre, pues, si ustedes gustan, van, una nievecita, dan un paseo ahí y escuchan buen blues con estos muchachos. ¿Quién más va a estar ahí en el Cultural? Por aquí tenía... Golden Calavera va a estar con nosotros tocando ese día también. Golden Calavera y Pseudo Guarache Blues. Ahí está el flyer de la tocada, el Facebook de la banda. Están agregando Pseudo Guarache Blues. También ahí está el Facebook. Exacto, el Facebook. Algún correo o algo para que los llamen, bodas, 15 años, fiestas, pedas, primeras comuniones, donde... Hacemos de todo. Pueden, pues, a mi correo, jaimeeduardo91@msn.com. Y al Facebook de la banda, repito, el correo es jaimeeduardo91@msn.com. Ahí nos pueden decir si quieren que les amenicemos funerales, bodas, 15 años, como tú dices, lo que quieran. Muy bien. Bueno, ya escucharon, señores. Señoritas, también si ustedes, porque también las mujeres tienen voto y voz en este programa, porque luego nos dicen que somos misóginos. Bueno, antes de despedirnos, les reitero nuevamente el agradecimiento, muchachos. Y pues, ¿qué les parece si cerramos con una canción de ustedes? Para que sea un triplete. Sí, sí, nos aventamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿La tierra? Sí. Esta canción se llama Sí. Sí, muy bien. Y con esto terminamos el programa. Esto es suyo, muchachos. con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos. No se pierdan mañana el programa aniversario de este programa Paliteroche. Cumpliendo un año, mañana tenemos mucho, mucho más de lo que nos escuchó el día de hoy. ¡Felicidades! Mañana en punto a las 11 nos escuchamos. Servidor Ángel Ángeles, hasta la próxima. Provecho.